Tuyo soy, Jesús, pues soy tu voz, en amor de amor me amé. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame. Cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, motivado por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy, servirte mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo. Conversar contigo y tu dulce.